Te digo más. Información auténtica, reflexión, análisis. Te digo más. Una creación de Medium Chucrum, con la conducción de Roberto Ruiz. Te digo más. Hola, ¿cómo les va, oyentes de La Retaguardia y oyentes de AM690? ¿Cómo andan en este lunes 16 de julio de 2018, ya con las vacaciones escolares en marcha? Y se nota, se nota en la ciudad de Buenos Aires. Si ustedes andan por el centro, por todos lados, se van a dar cuenta que en la ciudad de Buenos Aires hay cantidad de gente del interior del país, fundamentalmente. Y lo que se da en este país ciclotímico, que está lleno de chilenos y brasileros, Mendoza, porque ahora les conviene comprar ahí, porque después de la terrible devaluación que hubo, los precios son más baratos. Así que bueno, así son las cosas. Recordemos que la Argentina fue el segundo país con mayor devaluación entre abril y mayo, ¿no? El primero fue Venezuela, que el bolívar se devaluó un 71%, y el segundo fue el peso argentino, que se devaluó un 35,5%, mientras que el peso chileno se devaluó un 7,6, el real un 12,3 y el uruguayo un 10,5. Eso hace que a todos ahora les convenga comprar acá, insisto, mucho chileno y brasileño en Mendoza, mucho uruguayo en Entre Ríos. Pero bueno, tenemos cantidad de noticias, pero queríamos un poco comentarles por qué hay tanta gente que también se viene a la ciudad de Buenos Aires. Saludo a nuestra operadora, Natacha Bianchi. ¿Qué tal, Natacha? ¿Cómo estás? Saludo a nuestro operador en la M690, Julio. ¿Qué tal, Julio? ¿Todo bien? Y a Camilo, que es el responsable de la artística, los audios y de algunas notas. Así que también los saludo. Vamos a empezar por algunos temas. Uno que en realidad un poco diría que es hasta para celebrar, ¿no? Que es el tema de que en todos los medios están instalados casos de corrupción. Y está bueno que se instalen casos de corrupción, porque recordemos que antes, para determinados sectores, inclusive para algunos compañeros, la corrupción era solamente un tema de derecha. Por suerte, esos mismos sectores ahora se dieron cuenta que no es solamente un tema de derecha. Así que aquellos que vinimos denunciando todas las corrupciones, sean de quien sea, tenemos que festejar esto. Por ejemplo, el tema de los aportes a la campaña de Cambiemos, este tema de que gente que tenía planes sociales los hicieron pasar por aportantes de Cambiemos, también algunos hasta los afiliaron. Bueno, ya es un tema que está instalado en la justicia. El juez Casanelo ya llamó a declarar a más de 50 personas, y el propio Stornelli, que es un fiscal que podríamos decir que está vinculado a Cambiemos, dijo que esto puede ser un caso típico de lavado de dinero. Así que por suerte, este tema que inició Juana Morín en la revista El Destape, en el sitio web El Destape, donde manejado por Roberto Navarro, realmente una buena investigación que por suerte se ha trasladado a todos a todos los otros medios. En esto no hay grieta, el tema está instalado en Clarín, está instalado en TN, en Crónica, en todos los lados de la grieta. Así que esto es para celebrar, porque recordemos que en otro momento, cuando había corrupción, se instalaban solamente de un solo lado. Agreguemos a esto que también está y fue procesada, o mejor dicho, está a punto de ser procesada la intendenta, la ex intendenta de Chaco, de Resistencia Chaco, Ayala, por lavado de dinero y por corrupción, por varios de esos temas, lo cual esta vez no podría ser salvada con el tema de los fueros, ya que pues si va avanzado el procesamiento, directamente va a perder los fueros. También no nos olvidemos que está el caso de Barisco, intendente de Entre Ríos, que también está siendo investigado y procesado por intendente de Paraná, Entre Ríos, procesado por vinculaciones, bueno, por narcotraficante. Así que, bueno, es bueno que estén avanzando estos casos, sobre todo teniendo en cuenta que tienen que ver con este momento, impensado en otros momentos, salvo algunos sectores, algunos que fueron metidos presos en otro momento, como Jaime o como, no recuerdo muchos más. En otros momentos los gobiernos protegían a su gente. Ahora parecería que estos o no los protegen o directamente lo que han hecho es tan aberrante que no lo pueden llegar a proteger. Del otro lado, digamos que declaró la semana pasada Julio Devido, un hombre responsable del plan sistemático de saqueo que hubo en el país durante 12 años, y si incluimos la provincia de Santa Cruz, llevaba 30 años al frente del plan de saqueo, porque siempre fue cajero durante el kirchnerismo, y que hizo la más fácil en su videoconferencia de la semana pasada, que fue echarle en la causa de Once toda la culpa al trabajador, a Córdoba. Así que bueno, tenemos lo de Devido, tenemos que está siendo juzgado López, tenemos que está siendo juzgado el Vudú, tenemos que muy pronto la expresidenta va a tener que rendir cuenta, tenemos la intendenta de Cambiemos de Ayala, tenemos los aportes de la campaña de Cambiemos, el intendente Barisco, es decir, cantidad de jefes, de gente corrupta que atraviesa a los gobiernos. Ahora, ¿cuál es la mala noticia con respecto a esto? Porque siempre hay una mala noticia, que una investigación que hizo el Consejo de la Magistratura revela las falencias en la justicia federal para castigar delitos de funcionarios públicos, los que tienen que ver con la corrupción. Solo el 2% terminan con condenas en un juicio oral. Así que ahí me parece que la justicia va a tener que hacer algo, o va a haber que ver cómo modificar la justicia, porque parecería que todos estos delitos de corrupción que los nombramos, como el caso de Devido, que demostró concretamente que la corrupción también mata, en general lo que se ve que no hay castigo para eso. De 100 políticos investigados, solo 2 con condenas, hicieron un trabajo con 579 causas, de las cuales el 34% fueron absueltos, y solo el 32% son culpables, y de ese 32% son muy pocos los que son detenidos. Así que, por un lado, bueno que se investigue todo, bueno que muchos colegas que decían que la corrupción no había que tocarlo el tema porque era un problema de la derecha, ahora lo estén tocando, pero malo que después toda esta gente se nos ría porque en general no son condenados. Ese me parece que era era un tema que me parecía importante para empezar a hablar en estos momentos, ¿no? Después hay cantidad de temas han pasado la semana pasada, cantidad de temas, algunos después vamos a seguir tratando, los vamos a escuchar algunos audios, pero entre las cosas más importantes, digamos que se sigue llevando adelante el ajuste, y dentro de este ajuste hay algunas novedades, ¿no? Hay algunas novedades porque ¿se acuerdan el debate que se armó a fin de diciembre cuando se aprobó la ley de reforma del coeficiente de actualización de las jubilaciones? Bueno, en ese momento lo que el gobierno planteaba era que se hiciera, y eso es lo que se aprobó, que se hiciera el ajuste a los jubilados con un 70% por inflación y un 30% por aumento salarial, y no se tomara la recaudación en esta fórmula. Bueno, claro, el gobierno apostaba a que la inflación iba a ser baja, y esto, siendo la inflación baja, le iba a hacer ahorrar al Estado una cantidad de millones de pesos. Se hablaba de más o menos 100 millones de pesos. ¿Pero qué pasó? Que ahora la inflación va a estar alrededor del 30%, lo cual quiere decir que este coeficiente va a hacer que los aumentos para los jubilados sean un poquitito mayor. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué la justicia ha dicho que el problema fue el ensamble? Es decir, hay un fiscal, Gabriel de Bedia, que volvió a hacer una presentación que dice que el empalme, como se hizo ese ajuste, es inconstitucional, porque se hizo retroactivo con un decreto que fue el 1058 del 2017. Entonces, en el empalme, ahí se le sacó un porcentaje muy importante a los jubilados con ese empalme. Y eso es lo que están pidiendo el fiscal, y ya hay otras causas que ahora están en la Corte Suprema, en donde se va a tener que expedir la Corte y decir que si es inconstitucional. Yo creo que va a decir que, por lo menos los primeros jueces están diciendo, de seguridad, dicen que es inconstitucional. Ahora, ¿cuál es el tema? Que dicen que no es inconstitucional lo otro, es decir, la nueva fórmula no es inconstitucional. Es decir, que acá lo que podría pasar es que este empalme, que por decreto lo que hizo el gobierno fue darle unos pesos a los que ganaban menos de 10.000 pesos, eso no sea reconocido y tengan que dar un porcentaje del porcentaje que correspondía a la fórmula anterior, que como había sido en un año de una inflación que no había superado el 23%, ahí se favorecían los jubilados. Es decir, para aclarar, la fórmula 70 y 30 en años de mucha inflación es favorable, pero el gobierno, que quería hacer un recorte, apostaba a aplicar esta fórmula, pero en años con baja inflación no sería favorable para los jubilados. Así que bueno, esos son los temas. Por otro lado, tenemos a los milicos contentos, los militares contentos porque les dieron el 20% después del otro 8% que le habían dado. A una parte del personal, como al retirado, le van a dar un aumento del 24% o el 28%. Ve las prioridades el gobierno, ¿no? Le aumenta a los militares, no le está aumentando a los docentes. También habían otorgado unas sumas fijas, pero ahora, bueno, arreglaron eso. Un capitán de navío que está ganando 73.152 pesos con 36 años va a tener un importante aumento. pero lo que dice el gobierno, que y es el reclamo de los militares, que quieren que los igualen al mismo grado, pero de otras partes de la seguridad, como la gendarmería, que un comandante gana 100.134 pesos. Bueno, por otro lado, recordemos, y después vamos a ampliar sobre esto, que también hubo un juez que pidió que los que el gobierno llame, el gobierno de la provincia de Buenos Aires llame a los docentes, pero ¿qué está pasando? Que el gobierno va a apelar esta medida, pero recordemos que los docentes no pueden seguir con aumentos que han sido de entre el 12 y el 15% en muchos lugares. Es decir, ahí hay que ajustar, porque ya se sabe que la inflación va a superar el 25%. Sigue ocupado Telam, y bueno, y el otro tema, los otros dos temas que no quería dejar de tocar, uno es el tema del Piti Álvarez, como bueno, él mismo dijo que le había matado a una persona, así que esto fue algo bastante anunciado, ¿no? Veníamos escuchando en los medios todos los problemas del Piti Álvarez con la droga y con ir armado y bueno, todas estas cosas que los medios le festejaban, en vez de haber estado viendo cómo hacer para que este hombre hubiera sido hubiera tenido un tratamiento para no terminar así, porque todos pensábamos que iba a terminar, inclusive él teniendo con problemas graves él, pero acá los problemas no son solo de él, sino que son también del que mató, de la hija al que mató y de la familia al que mató. Así que ahí tenemos un tema que en alguna vez, que alguna vez habrá que profundizar sobre qué pasa con estos ídolos y qué pasa con los medios, que los tratan de una forma y en realidad los tendrían que tratar de otra forma para ayudarlos, ¿no? Por otro lado, y seguimos con el avance de la Iglesia, con la discusión que hay ahora en senadores, discusión que está brava, y con la presión que hay de la iglesia católica, ¿no? Es decir, hacía muchos años que no se veía tal presión de esta iglesia retrógrada, que intenta que siga unida la religión al Estado, en este caso la religión católica, y que en realidad ningún país que se precie de ser libre y que se precie de ser avanzado puede tener como custodio a una iglesia tan retrógrada como esta. Así que bueno, estas son todas las cosas que han pasado la semana pasada. Seguramente nos quedarán algunas en el tintero, pero no queríamos dejar de comentarlas. Y aparte agregar algo, tenemos en la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente, y en todo el país, relegados muchos temas. Con esto el Piti Álvarez, tenemos muy relegado el tema de salud y sobre todo el tema de salud mental. Entonces, cuando se habla de recortes, uno piensa, ¿dónde se van a meter los recortes? ¿No? ¿En qué lugares? Porque, insisto, lo del Piti Álvarez se conoce porque es un tipo que ha tenido realmente mucha fama, ha sido telonero de los Rolling Stones, un hombre de mucho talento, pero que todos sabíamos que iba a terminar mal, y bueno, ahora seguramente terminará con una prisión de muchos años. Pero tenemos muchos temas, el tema de la vivienda, el tema de la educación, el tema de la pobreza, el tema de la salud, son todos temas que, bueno, son tan urgentes las cosas que tenemos que solucionar, que todo este tipo de cuestiones se van relegando y no nos tomamos el tiempo que nos tenemos que tomar para el debate, y eso hace que tengamos que aparezcan o que salgan a la luz estos temas en momentos críticos por algunos temas críticos y que después nos los olvidemos. Bueno, después de hacer esta presentación, qué larga, ¿no? Pero bueno, venimos de... Es un lunes, es un día tranquilo y qué mejor que haber hecho todo un repaso para que todos sepamos cuáles son las cosas importantes que están pasando en la ciudad de Buenos Aires y que también pasan en el resto del país. Si les parece y si están de acuerdo, vamos a escuchar un tango por Osvaldo Pugliese y Abel Córdoba, Pavadas. Escúchenlo, es una muy muy linda letra, y de paso aprovecho, antes de ir a este tango, aprovecho para contarles que el día jueves de la semana pasada vi este nuevo programa en la TV pública, La Hora del Tango, conducido por, entre otros, por Brandoni, no me acuerdo ahora, creo que es Guida la mujer que lo acompaña. Un lindo programa de tango, hacía muchos años que no veía en ningún canal de televisión un programa de tango. Sí, hay muchos de rock. Yo les confieso, yo soy del palo, por decirlo de alguna forma, del rock, pero me gustó mucho que se rescate el tango, el baile, buenas orquestas, hubo de todo. Así que como son 13 los programas que ya grabaron, pueden seguirlo viendo. No sé si seguirá todos los jueves, cuándo, averigüen, porque no sé cómo sigue, pero va a haber 13 programas de esto. Bueno, el tango que ahora les voy a hacer escuchar, como bien les dije, es Pavadas. De suburbio, rancho de lata oxidada, creciendo como los suyos, sin cuna, chiches ni nada, y que puede importarle al mundo, que le importaba si hay pibes que pasan hambre y madres abandonadas, resaca. Cosas del fango, letras de tango, pavadas. No, cuando grande y perdido, no pidió ni dio clemencia. Rencor de barro amasado, resentido que no ruega. Salió a buscar la revancha, salió a ganar la partida, jugó su vida a la vida y la vida le ganó. Su corazón a los perros lo tiró como una taba, su historia fue como muchas y entre rejas terminaba. ¿Qué puede importarle al mundo que le importaba? Si hay pibes que pasan hambre y madres abandonadas, resaca cosas del fango, letras de tango, pavadas, resaca cosas del fango, letras de tango, mamá. ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtes y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Te digo más. Te digo más. Te digo más. Con Meriem Chukrun y la participación de Roberto Ruiz. Hablábamos al comienzo de lo difícil que está la relación en este momento de la Iglesia con los sectores políticos y que están a favor de la intervención voluntaria del embarazo. La Iglesia ha salido con todo, no solo con marchas en donde sacan a los chicos de las escuelas como en Santiago del Estero para que desfilen con los pañuelos celestes, para que acusen de asesinos a aquellos que están a favor del aborto legal, seguro y gratuito, que encima hay una contradicción, ¿no?, en esto, cuando los curas dicen: yo como aportante no quiero que saquen mis dineros para hacer abortos en los hospitales públicos, y uno lo que les dice a estos curas que ellos lo que tendrían que hacer en todo caso es dejar donar su sueldo, o lo que habría que hacer, o lo que tendría que hacer el gobierno, aprovechar este momento que la Iglesia está en contra, no del gobierno, pero sí en contra de Macri porque habilitó este tema, es directamente mandar un proyecto para sacarle los sueldos a los obispos. ¿Por qué tenemos nosotros que andar bancando a estos obispos encima con todos los casos que hemos tenido de curas pedófilos acá en la Argentina, como lo que pasó en el Instituto Póvolo y en otros lugares? Así que, bueno, contradicción, ¿no? No quieren pagar con los impuestos los abortos, pero quieren que nosotros con los impuestos le paguemos el sueldo a ellos. Bueno, en esto se ha creado un clima muy difícil. Y vamos a escuchar, es solamente a modo para que conozcan alguna de las cosas que pasó, pero todos los días están amenazando gente, sobre todo la amenaza viene de los que están en contra de la legalización, de la despenalización, contra los que están a favor, aunque puede haber algún sector fundamentalista y ultra de los que están a favor que también cometan alguna barbaridad, pero en general pasa de los otros. Vamos a escuchar a Soledad Deza, que es la abogada de una médica a la cual amenazaron, que practicó un aborto en un caso no punible, es decir, los casos de aborto no punible, que es cuando por violación, que eso está ya en la legislación actual. Bueno, las amenazas que ha tenido, si quieren la escuchamos. En el caso en el que está circulando, que se hizo conocido ahora, hay una médica, una ginecóloga y un equipo de salud, porque participó también una psicóloga, participó una trabajadora social, que garantizaron el acceso a la salud de una interrupción legal de embarazo a una niña de 11 años que había sido víctima de una violación. Esto, lejos de generar empatía o agradecimiento del resto de los efectores de salud del Hospital Avellaneda, lo que generó para ellas es una fuerte persecución, un fuerte descrédito y desprestigio a través de las redes y a través de WhatsApp, en el que no solo se daba detalles de este aborto que estaba teniendo lugar en el Hospital Avellaneda, violando, por cierto, la confidencialidad de la relación médico-paciente, a propósito, como digo, de colegas de las mismas profesionales, sino además en una frase franca idea de amedrentar a las profesionales. A mí me parece muy importante destacar que este tipo de abortos son legales desde hace 100 años en nuestro país y que lo paradigmático es que hasta este momento el Hospital Avellaneda, que es el mismo hospital de Belém, se jactaba de tener objeción de conciencia institucional. Lo que logró el accionar de este equipo de salud, reafirmándose en la ética profesional y reconociendo que la medicina es una función social, es sacar esa máscara y dejar al descubierto que la objeción institucional de conciencia no existe en el Hospital Avellaneda y que lo que sí existía era un régimen de terror impuesto desde la dirección y desde las jefaturas de servicio que intentaba imponer a quienes no la comparten a la objeción de conciencia. Entonces, por un lado, yo como abogada que acompaño estos casos, celebro que el Hospital Avellaneda haya depuesto esta actitud confrontativa y desconocedora de los derechos de las mujeres. Y por otra parte, me siento en estado de alerta porque es mucha la angustia que vivieron las profesionales y me parece que este tipo de cuestiones no se pueden repetir. Reitero, son profesionales que reconocen que interrumpir una gestación producto de una violación es un derecho y que por eso, en el marco de la relación sanitaria, ponen a disposición de la usuaria una prestación médica que es lícita y que el Estado se ha obligado a garantizar. Bueno, este caso fue una médica de un hospital en Mendoza la que fue amenazada. Bueno, ustedes escucharon a la abogada. Bueno, una noticia que me parece que es para tener en cuenta, sobre todo para aquellos que se ilusionaron después del paro del 25 de junio con una continuidad en las luchas. Bueno, la semana pasada hubo una reunión en la CGT y ahí decidieron los dirigentes más importantes continuar con el triunviro, es decir, continuar con este triunvirato hasta que se terminen los 4 años por los cuales fueron elegidos. Recordemos que algunos sectores, como el sector de Moyano y el sector de Barrio Nuevo, es decir, hablo de camioneros y hablo también de gastronómicos, habían intentado poner en discusión para que se eligiera una nueva dirigencia de la CGT y dejar de lado el triunvirato formado por Carlos Acuña de estaciones de servicio, por Juan Carlos Smith de dragado y balizamiento y por Héctor Daer de sanidad. Bueno, han sido derrotadas las posturas de Moyano y de Barrio Nuevo. Se suspendió el Congreso Central Confederal que se tenía que hacer y se citó para fines de agosto a los secretarios generales. ¿Qué piensan que con los secretarios generales, como ahí tienen todos el mismo peso, los de gremios chicos y los de gremios grandes, piensan que esto de la continuación del triunvirato o triunviro, como quieran llamarlo, va a seguir? Recordemos que esto no le gustó nada a un sector duro que puede romper en cualquier momento. Algunos ya lo están evaluando. El sector duro es el de Moyano, el de Caló, la Unión Obrera Metalúrgica, ahí también está Esmata, está el MASA, el movimiento este que lidera Viviani de taxistas, y la corriente federal que lidera Palazzo de bancarios. En algunos de estos sectores, que son aquellos que en realidad, los sectores estos que yo digo duros, por un lado han desprestigiado los paros y las movilizaciones, porque tanto Caló como Moyano lo que están haciendo es quererse salvar de todas las imputaciones y procesamientos que van a tener si la justicia, esta justicia que decíamos al comienzo que en temas de corrupción no avanza nunca, si la justicia realmente los procesa y los juzga, seguramente irían presos. Por ello ellos pretenden confrontar con el gobierno, pero no para defendernos a nosotros los trabajadores, sino para defenderse a ellos. Pero por otro lado, los que quieren la continuidad del triunvirato, que son los gordos fundamentalmente, son aquellos que están negociando con el gobierno, que negocian su dinero para las obras sociales, y que también algunos tienen serios problemas y pueden ser procesados, solo que estos piensan que la solución no es enfrentarlo al gobierno, sino que es negociar con ellos para que no lo procesen. Bueno, el viernes que pasó, recordemos que allanaron el sindicato de mercantiles de... cuyo secretario general Cavalieri ahora deja el paso a otro porque teme perder, dicen muchos, que había 6.000 muertos en los padrones, ¿eh? Así que bueno, los de un lado, los del otro, realmente todos dejan mucho que desear, la CGT que negocia, la que no negocia. Y inclusive los que quieren la continuidad del triunviro, que también son otro de los sectores que negocia con el gobierno, son los sectores de UPCN, de AISA, entre otros, ¿no? Que son aquellos que también tienen buen diálogo por el gobierno. En síntesis, sigue el triunvirato. Hace unos años los vi en vivo en Rosario, en un festival. Me parecieron muy buenos, una banda muy buena. Me costó ubicarla porque los estuve escuchando todos, pero me había perdido la presentación. Estelares, los vamos a escuchar. El tema que hacen es A las Rotas. Estábamos los dos atravesando. la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtes y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad. Te digo más. Meriem Chukrun. Roberto Ruiz. Dos voces con ganas de volar. Yo lo que quiero es volar. Otro de los temas que van a dar que hablar en esta semana, porque recordemos que hablábamos al principio que la semana pasada en la provincia de Buenos Aires un juez ordenó al Ministerio de Trabajo de la provincia que cite a paritaria a los docentes, porque no los están citando a paritarias. Bueno, el Vidal ha hecho una presentación, está apelando, o está por apelar, digamos, hoy no tenemos todavía bien la data, pero suponemos que ya apeló, para aquellos decidir cuándo van a llegar, quieren decidir cuándo van a paritaria. Bueno, los docentes no aguantan más este tema, ¿eh? Es un momento muy preocupante porque les han dado aumentos que no superan el 10-12% con una inflación que ya se comió todo eso y todavía un poco más, y ni que hablar lo que va a pasar de acá a fin de año. Así que vamos a escuchar a María Laura Torres, que es de SUTEBA de la provincia de Buenos Aires, la secretaria gremial, que esto decía, sobre todo que lo que ella dice, que hay un ánimo de no inicio de clases. La escuchamos. A partir de las 15 horas a cuentagotas empezaron a pagarse algunos salarios y entonces llegamos a hoy, domingo. Yo no podría decirte a ciencia cierta que esté todos los docentes bonaerenses y todo, porque esto no afectó solamente a los docentes, afectó a todos los estatales, que hayan cobrado su salario. Hasta el día de ayer teníamos todavía compañeros que solo habían cobrado unos 2.000, 2.500 pesos, sin saber todavía por qué el resto no se había acreditado. Es más, inclusive varios de los que cobraron, obviamente siempre al sindicato se acercan las situaciones problemáticas, ¿no? Habían cobrado la mitad de su salario, muchos profes cobran de acuerdo a la secuencia, entonces les habían pagado una secuencia sí, otra no. La verdad, un desastre, pero un desastre que se enmarca en un contexto que ustedes lo planteaban al principio. Porque el salario que nos deberían haber pagado en tiempo y forma el día viernes es el salario congelado que tenemos los docentes bonaerenses desde diciembre del 2017. Y hay un desconocimiento tan grande de lo que sucede adentro de las aulas de la provincia de Buenos Aires que ni siquiera sabe que los alumnos aprenden, y no pese a los docentes, sino que aprenden por los docentes y con los docentes. Uh-huh. Pero también la situación de los comedores escolares. Y ni que hablar de lo que es la infraestructura escolar. Han frenado, han parado todo lo relacionado a infraestructura. Entonces el ajuste es muy grande y la crisis se profundiza, y esto va a atravesar el debate de las asambleas, sumado a que para que esto suceda están realizando una fuerte persecución a los directores y a los supervisores. Hay una fuerte persecución, hay inicios de sumario, hay algo que hacía mucho tiempo que no veíamos con tanta dureza y frialdad, pero fundamentalmente que es para aplicar un programa de ajuste en la educación, ¿no? Bueno, esto escuchamos de María Laura Torre y de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que acá también en la ciudad, yo el otro día hablaba con algunos docentes, con algunos delegados de UTE, y la cosa también está muy parada, así que es muy probable que en estos días también tengamos algunos paros, cuando empiecen las clases, porque recordemos que la, la ciudad de Buenos Aires ahora está de vacaciones, pero se están preparando, porque también acá parecería que no hay diálogo, que no se quiere dialogar, y los docentes han cobrado aumentos realmente miserables acá en la ciudad de Buenos Aires, que no superan el 12%, con inflación que ya está prevista, insisto, más del 25%, y que inclusive el año pasado han tenido alguna pérdida en el salario. Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Habíamos hablado al comienzo un tema que nos tiene preocupado a todos. Nos hemos enterado que en este fin de semana la justicia ha dicho que tienen que reincorporarse algunos trabajadores, 4 o 5 que habían presentado un amparo por los despidos masivos, ya que un juez también dijo que si se hacen despidos masivos antes hay que presentar que la empresa está en crisis, si no, no se pueden hacer esos despidos, así que acá habría otro momento legal que puede llevar a tener algunas buenas noticias para muchos de los 357 trabajadores de Telam. La empresa, recordemos, sigue ocupada y Telam no está funcionando en ninguno de sus sectores. Vamos a escucharlo a Daniel, que él nos explicaba cómo andaba la toma el día viernes. Estamos realizando una permanencia pacífica, tanto en el edificio de Belgrano como en el de Bolívar. Y bueno, después de lo que hemos visto ayer en televisión, quien pudo, de Lombardi, hemos confirmado lo que veníamos sospechando, que esto es una persecución gremial, política, y que lo que está buscando literalmente es el achique de la empresa y a su vez un cercenamiento de la palabra, de la libertad de expresión. Está claro que lo que están buscando es concentrar todo en las manos del monopolio. Nuestros despidos se dieron justo cuando se aprobó la fusión de Cablevisión. Entonces entendemos que esto también viene aparejado con el primer parte de dinero que ingresó el Fondo Monetario al país. Entendemos que somos los primeros de lo que pretende el gobierno para con el país y los trabajadores en general. La perspectiva que tenemos es que estamos bien en lo colectivo, estamos fuertes. Mañana vamos a estar realizando una movilización hacia lo que es el juzgado, donde se va a estar expidiendo, esto es el juzgado número 22, donde se va a estar pidiendo por la recuperación de los 357 compañeros, esto es a las 10 de la mañana, que vamos a estar saliendo de aquí desde la agencia, quien quiera venir aquí, o bien ya se puede presentar allá en la Valle al 1268, para mostrar que no somos números, que tenemos una realidad, que somos personas de carne y hueso y que volvemos a reclamar lo que nunca debimos dejar de tener, que es nuestro trabajo. Bueno, escuchamos a Daniel. Yo insisto con lo que vengo diciendo en todos los programas, hay que reincorporar los despidos masivos, no se deben hacer, hay que reincorporar a los 357 trabajadores, a todos, recordemos, anunciamos en este micrófono, bueno, ahora que habría que rever por 5 trabajadores, que son los que presentaron algunos de los amparos, pero recordemos también que el CITAPREN, el otro sindicato, no el CIPREVA, había logrado reincorporar a una trabajadora y ellos pensaban que podían reincorporar a otros más. Y después hay que discutir cuál va a ser el papel de Telam, que digamos que desde que existe Telam, desde que fue creado por el peronismo, ha tenido un papel que no ha sido una agencia estatal, sino que ha sido una agencia gubernamental y una agencia de propaganda de los gobiernos de turno. Fue el gobierno pasado, este gobierno viene con esa continuidad también de hacer propaganda, así que esperemos que en algún momento se pueda debatir bien qué hacer con la agencia oficial Telam. Bueno, antes de despedirnos, ya prácticamente en el estribo, hay una medida importante que se ha tomado en la ciudad de Buenos Aires, que es que se pueden discutir las multas de los autos las multas de tránsito, se pueden discutir con un controlador chateando. Esto es importante porque recordemos que ir, ver a un controlador, esto significaba, bueno, movilizarse hasta el lugar, esperar que lo atienda, sobre todo aquellas personas que saben concretamente que la multa que les hicieron está mal hecha. Eso ocurre. A veces hay que aguantársela. Nosotros vemos en la ciudad de Buenos Aires la cantidad de gente que estaciona mal, todos los problemas que hay de tránsito, pero bueno, eso no se discute, pero hay muchas cosas que se pueden discutir. Para eso hay que entrar a la página del gobierno de la ciudad, hacer un clic en el avatar asistente o en el globo de diálogo, y ahí se chatea, se dice, se pone chatear con un controlador y ahí se chatea. La página web de la ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar. Bueno, esta es una buena noticia. También les recomiendo que vean en las páginas del gobierno de la ciudad la cantidad de espectáculos infantiles que hay y aquellos que son muy baratos para ir con los chicos en estos días que tanto se necesita. Y no sé si ya hay lugar, porque ya lo anunciamos hace un tiempo que estaban funcionando muchas escuelas como colonias de vacaciones, así que si los anotaron, los chicos irán algunos días ahí, y si no, bueno, dense una vuelta, porque por ahí fue tan poco manejado este tema de las colonias que por ahí hasta tienen lugar en las diferentes escuelas que se hacen. Nosotros terminamos con este programa, nos reencontramos la semana que viene. Espero que estén alegres y sanos. Le agradecemos a Natacha Bianchi en la operación técnica, también a Camilo con todo lo que ha hecho y con todo el esfuerzo para este programa, y a Julio en la M690. Chau, hasta la semana que viene.